Pero bueno, estamos en comunicación telefónica con la profesora Cecilia Álvarez. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? ¿Por qué se ríe? Hola María, hola Ana. ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo están? Estaba escuchando la presentación, pero no alcancé a terminarla de escuchar. Bueno, un gusto charlar con usted. Bueno, gracias. Compañera acá de la casa. Gracias. Gran trabajo. Bueno, ahí un poquito comentaba de dónde surge este estudio. Usted ha hecho ahí ha puesto en valor la vida de Juana de Arco. A mí particularmente me llamaron la atención muchísimas cosas, ¿no? Bien. Pero bueno, primero el contexto, sí, de cómo surge esta investigación. Ah, bueno, y después retomo algo que escuché ahí en el audio que me pareció interesante, sí, lo que alcancé. Bueno, primero contarles que dentro del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Mujeres, el CIEM, que funciona en la Facultad de Filosofía y Letras, dependiente de la Universidad de Cuyo, se pensaron estas efemérides en clave de género, que responden un poco a estudios no solamente de literatura, sino también estudios, bueno, no sé si lo comentaron, pero que tengan que ver o que tienen que ver con problemas de género o la problemática de género, y poner un poco en tensión qué es lo femenino y qué se entendió a lo largo de ciertos procesos, tanto históricos como literarios, qué rol ocupaba la mujer y qué se entiende por el ser mujer. Es la idea de que esto surja bajo el formato de efemérides mensuales, donde se van haciendo aportes y se van recuperando las voces que propone, ¿no?, cada una de las compañeras que quiera, bueno, poner en valor o que quiera recuperar, y que generalmente no suelen tener tanta difusión. Perfecto. Estamos en la vida entonces de Juana de Arco. ¿Puesto en contexto? Bueno, ahí escuchaba en el audio, decía una dulce niña, de la presentación. Entonces, justamente quería retomar que si bien hablamos de Juana a la edad que la conocemos, o que por lo menos yo la tomé, una joven de 17 años, justamente no cumple para nada con esa visión, si se quiere, de niñez o de mujer, que tiene que ver con esta dulzura. Ahí disiento, si se quiere, en esa presentación, que seguramente ha sido vista tal vez a lo largo de la historia desde ese punto, pero Juana nos viene a mostrar que irrumpe totalmente con esa mirada de niñez y casi mujer, joven, una joven adolescente, porque justamente a la edad de 17 años, en el contexto donde se sitúa, que es la guerra de los 100 años, Juana se presenta ataviada de ropas masculinas ante el rey para unirse como una guerrera, como un soldado, porque la mirada no de guerrera aún no estaba vigente o presente, sino más bien de dentro de lo masculino, como una como un guerrero, como un soldado. Pero acá el punto que me parece interesante es que generalmente a lo largo de la historia vemos las mujeres como las doncellas guerreras, que, bueno, tiene un término latino, que es la Virgo Bellatrix, y quiere decir que es aquella, seguramente a través de las películas tenemos este prototipo, estereotipo, que es aquella doncella que por alguna circunstancia, generalmente para salvar a su amado, toma los atuendos masculinos y o por X motivo o sin querer, y termina disfrazada de varón, ocultando su sexo, con la intención de un poco romantizada, que tiene que ver con esto de generalmente salvar a alguien que suele ser su amado. La literatura española tiene un recorrido enorme en cuanto a esta figura, y Juana es la excepción a esta figura. Juana no va a tomar estos hábitos varoniles por equivocación, sino totalmente consciente y por un punto y un motivo concreto que tiene que ver justamente con la necesidad de salvar a Francia de manos de los ingleses. La guerra de los 100 años, hay una lucha ardua entre ingleses y franceses por la toma y recuperación de territorios. Ante esto, Juana va justamente a posicionarse para salvar a Francia de las manos de los ingleses. Es decir, que no tiene para nada que ver con esta figura de la niña dulce que se disfraza por equivocación. Incluso tiene una visión en cuanto a la guerra y en cuanto a la batalla que va a quedar y va a dar comienzo a una nueva forma de lucha para los franceses. No sé si sigo o... Sí. Excelente. Yo estoy como... Sí. Yo quiero preguntarle. Ay, qué algo. Pesado. Yo quería seguir escuchando. No, seguimos. Pero bueno, si puede meter ahí en este sí. Seguir... A mí me llamó mucho la atención el tema de las fuentes, ¿no? Usted estaba bien, investigando. Quizás uno piensa en Juana de Arco, películas, bueno, muchas películas, libros. Pero para ir a buscar su voz, ¿no? Usted lo tuvo que ir a hacer a otro idioma, ¿no? Sí. Con la globalización y toda la industria. Digamos, sí. Hay cosas todavía que se siguen silenciando. Queriendo sí. O no queriendo, ¿no? ¿Cómo fue esto? Y habría que pensar, obviamente, por qué estas fuentes uh-huh. no son de conocimiento o dominio, si se quiere, público o acceso, cuando hablamos con tanto acceso a la información en estos uh-huh. tiempos. Tal vez habría que, y ahí los vuelvo a situar, recordemos que Juana es condenada o es acusada de hereje, de bruja, como tantas mujeres más, y se la somete a un juicio, ya con una condena previa, donde se la va a acusar de hereje, ya no va a tener posibilidad de defensa, pero ese juicio se va a llevar a cabo por lo que hablamos, lo que podríamos denominar actualmente el catolicismo, pero en sus comienzos, estamos hablando de obispo, arzobispo, etcétera, que van a condenarla. Tal vez este intento de ocultar esta parte oscura de la historia, que también tiene que ver con Francia, que luego vamos a les cuento, si quieren, en el segundo juicio, que se hace un poco de rehabilitación, que intenta justamente ocultar la injusticia a la que se vio sometida esta joven mujer, sin posibilidad de tener defensa. Y el segundo juicio, que va a anular el primero, para luego condecorarlo o santificarla. Entonces la Iglesia Católica quiere un poco ahí borrar con el codo lo que escribió, ¿no?, con la mano. Tal vez, pienso, ¿no?, como una hipótesis, tenga que ver que este juicio no esté tan difundido. Sin embargo, Juana no es escritora, Juana es una, como lo decía en la presentación, es una joven analfabeta, surgieron luego en el siglo XX, encontramos unas cartas de ella, pero con una firma de alguien que evidentemente ayudaba a de alguien que no sabe escribir. Entonces no tenemos la voz concreta de Juana, como podemos tener de escritoras o de otros, no sé, de otras figuras históricas. Con Juana, ese juicio es lo único que nos permite recuperar su voz. Su voz, que la escriben otros, por supuesto, no es su voz en un escrito, pero es el único documento y fuente que ha servido de fuente para todas las crónicas que se ha escrito, porque es donde ella va contando justamente todo esto que nombraban ustedes al comienzo, que por ejemplo el apellido Juana de Arco. Incluso le preguntan cuál es su apellido, ella manifiesta, ese es el que conozco, al igual que mi nombre, Juana o Janet, pero que la apoda la poncella o la doncella, y es conocida con un nombre popular mucho más que Juana, como la poncella o la doncella guerrera. Bueno, Eso en cuanto a tu pregunta, no sé, Darío, que hablamos de las fuentes, ¿no? Sí, excelente. También quiero hablar de fuentes que mucho más se conoce cuando hablamos de, o intertextos, que son otros conceptos, tal vez mucho más dentro de los estudios literarios, pero, por ejemplo, los relatos caballerescos, como la Poncella de Francia, va a tomar esta este juicio, que es su origen es está escrito, digamos, en latín, y luego traducido al francés, y hay una traducción al inglés. Este relato caballeresco va a tomar entonces la historia de Juana, a partir de también de la voz de esto de este juicio, para servir como ejemplo para otras mujeres, como fue el caso de la reina Isabel I de Castilla, va a narrar y contar la historia, pero acá ya va a agregar otros condimentos ficcionales que no vienen al caso. Pero con esto quiero decir que Juana también, estamos situados cuando dijimos en el siglo XV y en el siglo XVI aparece esta referencia a Juana, muy próxima, a pesar de haber sido considerada, como hablamos, o la quisieron dejar en la historia como hereje, sigue siendo ejemplo para otras mujeres en cuanto a esta figura de la mujer que se enfrentó en una batalla, en guerra, victoriosa en una parte y en otra parte no, pero pudo hacer frente a los ingleses y recuperar Francia. Pensemos que en ese momento, en la Guerra de 100 Años, Francia estaba totalmente abatida, y esta circunstancia es la que le permite a Juana que sea escuchada. Una mujer en el siglo XV, una joven doncella que va a atravesar toda esta Francia azotada, vestida de caballero. Acá después retomo esta cuando hablamos de la vestimenta, y se va a presentar al Delfín, a este rey, para decirle justamente, bueno, soy yo la que puedo salvar a Francia, y va a ser el rey Carlos que no la va a escuchar en un principio, sino que a lo que nos pasa a todos, o ha pasado a lo largo de la historia de las mujeres, la va a poner a prueba. Entonces se va a ocultar para que Juana lo pueda encontrar entre un grupo de varones. Acá cabe recordar que Juana se apoya siempre en sus visiones místicas. Juana, a la edad de 17 años, en este juicio que yo he tomado como fuente, manifiesta haber escuchado voces, que voces de ángeles, y bueno, en el caso de Gabriel, la encarcel Gabriel, justamente que, bueno, dentro del catolicismo, que hablaríamos en otra historia, representa a este dios guerrero, si se quiere. Y según esas voces, ella debe salvar a Francia. Esto no tenemos una fuente concreta si fue más allá de la creencia o no. Si ha sido así, pero también situándonos en ese contexto, es la voz que la avala y que le permite decir por qué te dejaríamos, ¿no?, pertenecer o luchar, o te daríamos un grupo de varones para que te enfrentes a los ingleses. Pero esa es interesante, muy interesante, disculpe que la corte ahí, muy esa parte, porque no había forma, no había manera, digo, sin entrar en esta cuestión de la creencia, como usted decía, a ver, o era que era la mensajera de Dios, ¿no? Como uh-huh. para de alguna manera ser aceptada y poder hacer lo que ella hizo, o era ser hereje y ya uh-huh. lo era, digamos, uh-huh. transitó los dos caminos, digamos. Uno no puede pensar en decir, bueno, quizás fue una estratega, ¿no? Quizás, uh-huh. bueno, el poder en ese momento la ligaba que estaba loca, que tenía alucinaciones, pero quizás, bueno, entran muchas hipótesis ahí a jugar, y ser una gran estratega como lo fue en batalla. No, y decir, no lo decir ahí está Lautaro. Está aportando Lautaro. Pero también, ¿no? No había otra forma. Y ubiquémonos, como usted siempre dice, en el contexto, ¿no? Sí. Y también, además de apoyarse en las voces, también pensar que este contexto de la Francia azotada, que todo lo que se había hecho, si se quiere de manera razonable, ya se había hecho y no había funcionado. Entonces esto que, entre comillas, parecía una locura, era como, si ya hicimos lo razonable, ¿no? Bueno, vamos con esta locura que finalmente termina teniendo éxito. Bueno, hay algo muy, si se quieren, como para, no sé, si sigo, pero algo que me parece interesante que la termina de acusar como hereje, aunque realmente no hay pruebas concretas dentro de, no estamos hablando obviamente ni poniendo en duda que haya sido un hereje, pero dentro de lo que se podría hacer como el aval jurídico, no lo tiene. Porque Juana va a tomar estos hábitos de varón y entonces se la va a juzgar justamente que por qué sigue teniendo, cuando una vez que ella es capturada, ¿no? Una vez que ella que logra vencer a los ingleses, manifiesta ya no escuchar más malas voces y pide retirarse, pero continúa continúa en batalla hasta que en París cae por otras historias, si se quiere, o luchas internas entre Borgoña, franceses e ingleses, es tomada por enemigos de este Delfín y de Carlos VII, y ya. Teletrabajo en vivo. Teletrabajo en vivo hablando recién. Una representación. Claro. Bien, entonces es tomada prisionera, y no solo es tomada prisionera, por esto, cuando hablamos de Borgoña, etcétera, sino que es vendida a los ingleses, y ahí tendríamos otro punto para hablar, ¿no?, de la venta de mujeres. Y cómo se la vendieron en forma de canje por otro beneficio. Cuando es tomada por los ingleses, va a ser sometida al juicio. Y durante este juicio ella va a estar aislada, primero en una casa, obviamente va a intentar fugarse, y luego en cárcel, y va a seguir teniendo estos atuendos masculinos. En estos atuendos masculinos también hay voces, y no podemos tener una en cuanto a fuentes, datos concretos, pero recordemos que las mujeres muchas veces podían estar sometidas a violaciones. Entonces Juana, que había manifestado un intento, va a seguir teniendo esta armadura o estos atuendos en forma de defensa también. Por eso es que en un momento le ofrecen, como una forma de transvestismo se habla, de que debe estar como varón, y le ofrecen pasar a manos de la iglesia y no morir en la hoguera, que es lo que correspondía a un hereje, a cambio de que se tomara los atuendos femeninos. Cuando lo hace, al siguiente día se arrepiente y vuelve a tomar los atuendos masculinos. Acá hay un punto que ahí existe una posibilidad de esto de que estamos hablando de lo indefensa, entre comillas, ¿no?, que podía estar, obviamente, una mujer en ese siglo con atuendos femeninos rodeada del mundo de varones. Recordemos que ella va a ser juzgada por un grupo de 25 varones entre eclesiásticos, etcétera. Y bueno, ya si hablamos de derechos, no hablaríamos de derechos y origen del patriarcado, porque no había posibilidad ella de que se pudiera defender. Sin embargo, Juana es tan astuta y en esto es tan sagaz, que acá es donde uno puede llegar a pensar lo de las voces, demuestra en el juicio una astucia de tal manera que en principio se hace con audiencia, pero es tal la astucia, la audacia o en sus respuestas, que terminan haciéndose en un ámbito privado, porque quedan expuestos ante la falta de mente de argumentos. Finalmente Juana va a ser condenada a hereje, un poco con esto como argumento, estos atuendos masculinos, iba a hacer nada en la hoguera, de manera también fuerte, queriendo borrar un poco, ¿no? Simbólico, borrando de la borrándolo un poco de la historia, porque incluso una vez que ella fue quemada la hoguera, hubo como una segunda, ¿no? Una segunda quema de los restos para que no quede absolutamente nada, ningún rastro. Ya pasado después de los años, la familia va a pedir que se revea este caso. Y ahí es cuando aparece el segundo juicio, donde se anula el anterior y queda invalidado. Pero en realidad, como yo había comentado también en el pequeño artículo, la intención responde más bien a una intención política y de intereses, más que a la memoria de Juana, porque el rey, para poder legitimar su poder, no puede deberle a una hereje y a una mujer que realmente fue la que lo llevó a que él fuera coronado, porque cuando recupera, lo que hablamos del terror en inglés, va a ser coronado el rey. El rey, entonces, tiene que ver con un poco con salvar su nombre, no más bien el de él que el de Juana. Uh-huh. Una vez que alcanza y llega a tomar todo el poderío de Francia, le queda esa mancha negra donde ha asesinado a una mujer que encima fue quien lo llevó al poder de manera injusta. Entonces tiene más bien intención el juicio que recuperar la memoria de Juan. Y la iglesia también, obviamente, la recupera teniendo en cuenta estas voces que ella dice o manifiesta que son las que la guiaron para recuperar a Francia, la va a tomar como, y la va a santificar, la va a tomar como mística, cosa que no eligió Juana, ¿no? Juana podría haber, la opción que, como muchas santas, Santa Teresa, etcétera, al escuchar voces, era consagrada mística. Juana, sin embargo, decidió que no, no fue su intención, sino situarse en el campo de la ley. Tiene todos los condimentos para analizar hoy con más herramientas para el análisis más desde los feminismos. Tiene todos los condimentos de opresión, Juana. ¿Cómo fue zafando ahí? Sí. Inteligentemente, sí. Pero bueno, su muerte igual sí llega. Y en un lapso no muy breve, porque muere a los 19 años. A los 17 ya se presenta ante rey Carlos VII y va a tener esos 2 años ahí de en batalla, y muere a los 19 años condenada como hereje, ¿no? Como bruja. Y después, bueno, la utilización política de un lado y la utilización religiosa por el otro, que también es política. Re interesante, Ceci, la verdad. Me quedé con lo último, la santificación, por eso se me hace muy fuerte. La canonizan, claro. A principio del siglo, del siglo pasado. Se me hace muy fuerte decir esto, lo que decía usted. Digamos, si ella escuchaba a Dios, era la vocera de Dios, ¿por qué no se hizo, digamos, no? Tomó ese rumbo. Tomó otro completamente. ¿Vos querés que sea una estrategia? Yo creo que tiene que ver mucho con eso. Creo que no era absolutamente otra y que fue muy, muy inteligente, muy sagaz para saber en qué intersticio meterse en semejante oscuridad, ¿no? Estrategia de comunicación. También. Digo, alguien, sí. ¿No? ¿Cómo no se va a hacer, Santísima o la supermonja? Está escuchando a Dios, ¿no? En su camino no era otro, absolutamente otro. Sí. Incluso cuando ya se presenta, cuando les conté el séptimo, dice, vengo a salvar Francia. Claro. No era su... lo que le va a servir, también ella argumenta el juicio, es que cada vez que le preguntan por qué se viste de varón, por qué se corta el pelo, ella va a responder porque me lo ha ordenado. Claro. Pero que si no decía claro. Eso. Chao. Entonces, ahí también, en el sentido de querer también la acusación de hereje, quedaba nula, porque estaba respondiendo al mandato divino. Claro. Entonces, bueno, eso es muy estratégico y sorprende mucho cuando este juicio sale a la luz y la respuesta que daba Juana. Incluso intentaron indagar y ella dijo, no voy a responder lo que Dios no me deje, ¿no? Entonces, un poco avalando lo que escuchaba, también le sirvió obviamente de argumento para no dar a conocer lo que no quería, que tenía que ver también con estrategias políticas, ¿no? Preguntarle qué le había manifestado el rey, qué le había contado, etc. Qué traica el rey, ¿no? Bueno, no es de esperar. No es de sorprender. También es un correlato histórico importante también, ¿no? Sí, sí, también, porque también obviamente no hizo nada para defenderla, ni recuperarla, ni salvarla, ni en esto de comprarla, ¿no? Vender y comprar. Venderla, claro. Tampoco... Ni más ni menos que a los ingleses, aparte, claro. O sea, muy... Y por otro lado, también tenía que ver con su, un poco, ¿no?, el afán guerrero que tenía Juana, y que, como todas las estrategias políticas, ya tal vez empezaba a perjudicar un poco su nombre. Así que en ese intento un poco de borrarla, son casi todos cómplices. Bueno, profesora Cecilia. ¿Puedes seguir con el teletrabajo? Puedes seguir con el teletrabajo. Bueno, excelente. ¿Dónde se puede hacer la invitación para poder encontrarse con el material? No solamente el suyo, sino también hay otros investigaciones escritas. Sí, en la página de la Facultad de Filosofía y Letras. Van a encontrar el boletín todos los meses con efemérides. Sí. Efemérides en clave género. Van a encontrar ahí el boletín para tener acceso a este y otros artículos que abordan estas voces. Mami.